la libertad primera y última. Por Krishnamurti. Para la mayoría de nosotros, toda nuestra vida se basa en el esfuerzo, en algún acto de la voluntad. Y no podemos concebir una acción sin volición, sin esfuerzo. Nuestra vida se basa en ella. Nuestra vida social, económica y la vida llamada espiritual es una serie de esfuerzos que siempre culminan en cierto resultado. Y creemos que el esfuerzo es esencial, necesario. ¿Por qué hacemos esfuerzos? ¿No es acaso dicho simplemente con el fin de lograr un resultado? ¿De llegar a hacer algo? ¿De alcanzar una meta? Y si no hacemos un esfuerzo, creemos que nos estancaremos. Tenemos una idea acerca de la meta hacia la cual constantemente nos esforzamos, y ese forcejeo ha llegado a ser parte de nuestra vida. Si queremos transformarnos, si deseamos producir un cambio radical en nosotros mismos, hacemos un tremendo esfuerzo para eliminar los viejos hábitos, para resistir las influencias habituales del ambiente y lo demás. Estamos, pues, acostumbrados a vivir a esta serie de esfuerzos para encontrar o lograr algo, hasta para vivir. ¿Y todo esfuerzo así no es acaso la actividad del yo? ¿No es el esfuerzo una actividad egocéntrica? Y si hacemos un esfuerzo desde el centro del yo, él ha de producir inevitablemente más conflicto, más confusión, más infortunio. Y sin embargo, seguimos haciendo esfuerzo tras esfuerzo. Y muy pocos de nosotros comprenden que la actividad egocéntrica del esfuerzo no disipa ninguno de nuestros problemas. Por el contrario, aumenta nuestra confusión, nuestras miserias y nuestro dolor. Esto lo sabemos, no obstante lo cual continuamos esperando que en alguna forma nos abrimos paso a través de esta actividad egocéntrica del esfuerzo o acción de la voluntad. Creo que comprenderemos la significación de la vida si comprendemos lo que significa hacer un esfuerzo. ¿Acaso el esfuerzo trae felicidad? ¿Han tratado alguna vez de ser felices? Es imposible, ¿verdad? Luchan por ser felices y la felicidad no les llega, ¿no es así? El júbilo no surge mediante la represión ni mediante el control o la propia complacencia. Pueden complacerse a ustedes mismos, pero al final habrá amargura. Pueden reprimirse o dominarse, pero siempre habrá lucha en lo recóndito. Por lo tanto, la felicidad no es fruto del esfuerzo, ni el júbilo es fruto del control y la represión. Y sin embargo, toda nuestra vida es una serie de represiones, una serie de controles, una serie de complacencias que traen pesar. Constantemente, asimismo, nos dominamos. Luchamos con rapidez nuestras pasiones, nuestra codicia y nuestra estupidez. No luchamos, no lidiamos, no nos esforzamos en la esperanza de hallar la felicidad, de encontrar algo que nos dé un sentimiento de paz, un sentimiento de amor. Y sin embargo, ¿surge acaso el amor o la comprensión mediante el esfuerzo? Creo que es muy importante comprender qué entendemos por lucha, por fía o esfuerzo. ¿No significa el esfuerzo una lucha por cambiar lo que es en lo que no es, o en aquello que debiera ser o llegar a ser? Es decir, constantemente luchamos para evitar encarar lo que es, o intentamos alejarnos de ello y transformar o modificar lo que es. El hombre verdaderamente contento es aquel que comprende lo que es, que atribuye el verdadero sentido a lo que es. Eso es el verdadero contento. Contiene nada que ver con la posesión de pocas o muchas cosas, sino con la comprensión del significado total de lo que es. Y ello solo puede advenir cuando reconocen lo que es, cuando se dan cuenta de lo que es, no cuando tratan de modificarlo o de cambiarlo. Vemos, pues, que el esfuerzo es una porfía o una lucha por transformar aquello que es en aquello que desean que sea. Estoy hablando únicamente de la lucha psicológica, no de la lucha con un problema físico como los de la ingeniería, o de algún descubrimiento o transformación puramente técnica. Yo hablo tan solo de esa lucha porque es psicológica, y que siempre se sobrepone a lo técnico. Puede que construyan con gran esmero una sociedad maravillosa, empleando los infinitos conocimientos que la ciencia nos ha brindado. Pero mientras no hayamos comprendido el esfuerzo, la lucha y la batalla psicológica, y no hayamos vencido las corrientes e impulsos subconscientes, la estructura de la sociedad, por maravillosa que sea su construcción, tendrá por fuerza que derrumbarse, como ha ocurrido una y otra vez. El esfuerzo nos aparta de lo que es. No bien yo acepto lo que es, ya no hay lucha. Toda forma de lucha o esfuerzo es un indicio de distracción, y esa desviación, que es un esfuerzo, tendrá que existir mientras, en lo psicológico, yo desee transformar lo que es en algo que no es. Es preciso que empecemos por ser libres para ver que el júbilo y la felicidad no provienen del esfuerzo. ¿Acaso la creación surge mediante el esfuerzo? ¿O surge tan solo cuando el esfuerzo cesa? Cuando escriben, pintan o cantan, cuando crean. Por cierto, que cuando no se esfuerzan, cuando están completamente receptivos, cuando en todos los niveles están en completa comunión, cuando en ustedes hay completa integración, entonces surge el júbilo, y entonces empiezan a cantar, a escribir un poema, o a pintar o modelar algo. El instante creador no nace de la lucha. Comprendiendo la cuestión de la creatividad, podremos tal vez comprender qué entendemos por esfuerzo. ¿Es la creatividad un resultado del esfuerzo y nos damos cuenta de nosotros mismos en los momentos en que somos creadores? ¿O la creatividad es un sentido de total olvido de uno mismo? Ese sentimiento que se experimenta cuando no hay turbulencia, cuando uno es enteramente inconsciente del movimiento del pensar, cuando solo existe el ser completo, pleno, exuberante. ¿Es ese estado un resultado del afán, de la lucha, del conflicto, del esfuerzo? No sé si alguna vez han notado que cuando hacen algo con facilidad, con presteza, no hay esfuerzo. Hay ausencia completa de lucha. Mas como nuestra vida es en su mayor parte una serie de batallas, de conflictos, de luchas, no podemos imaginar una vida, un estado del ser en que el bregar haya cesado completamente. Para comprender el estado del ser en que no hay lucha, ese estado de existencia creadora, es preciso, por cierto, examinar en su totalidad el problema del esfuerzo. Entendemos por esfuerzo la lucha por la realización de uno mismo, por llegar a ser algo, ¿no es así? Soy esto y quiero llegar a ser aquello, no soy aquello y debo llegar a serlo. En el hecho de llegar a ser aquello hay forcejeo, hay batalla, conflicto, lucha. En esta lucha nos interesa inevitablemente colmarnos mediante el logro de un fin. Buscamos la propia satisfacción en un objeto, en una persona, en una idea. Y eso exige constante batalla, lucha, esfuerzo por devenir, por realizarse. De suerte que este esfuerzo lo hemos tenido por inevitable, y yo me pregunto si es inevitable esta lucha por llegar a ser algo. ¿Por qué existe esta lucha? Donde exista el deseo de realizarse, en cualquier grado o en cualquier nivel, tiene que haber lucha. La realización es el móvil, el estímulo que hay detrás del esfuerzo. Ya se trate de un alto funcionario, de una dueña de casa o de un pobre hombre, esa batalla por llegar a ser algo, por realizarse, prosigue siempre. Bueno, ¿por qué existe el deseo de colmarnos? Es obvio que el deseo de realizarnos, de llegar a ser algo, surge cuando existe la percepción de que uno nada es. Como no soy nada, como soy insuficiente, vacío, interiormente pobre, lucho por llegar a ser algo. Externa o internamente lucho para llenar mi vacío con una persona, con una cosa, con una idea. Llenar ese vacío es todo el proceso de nuestra existencia. Dándonos cuenta de que somos vacíos, interiormente pobres, luchamos por acumular cosas en lo externo, o por cultivar la riqueza interior. Solo hay esfuerzo cuando uno escapa a ese vacío interior por medio de la acción, de la contemplación, de la adquisición, del logro, del poder y lo demás. Esa es nuestra diaria existencia. Yo me doy cuenta de mi insuficiencia, de mi pobreza interna y lucho para huir de ella o para llenarla. Esto de huir, de evitar el vacío o de procurar encubrirlo ocasiona lucha, rivalidad, esfuerzo. ¿Y qué sucede si uno no hace un esfuerzo para huir? Que uno vive con esa soledad, con esa vacuidad, y al aceptar esa vacuidad, uno hallará que adviene un estado de ser creador que no tiene nada que hacer con la lucha, con el esfuerzo. El esfuerzo solo existe mientras tratamos de evitar esa soledad, ese vacío interior. Mas cuando lo miramos y lo observamos, cuando aceptamos lo que es sin esquivarlo, hallaremos que surge un estado de ser en el que cesa toda lucha. Ese estado de ser es creatividad y no es resultado del esfuerzo. Pero cuando hay comprensión de lo que es, o sea, del vacío, de la insuficiencia interior, cuando uno vive con esa insuficiencia y la comprende plenamente, adviene la realidad creadora, la inteligencia creadora, que es lo único que trae felicidad. Así pues, la acción tal como la conocemos es en realidad reacción. Es un incesante llegar a ser algo que consiste en negar, en evitar lo que es. Mas cuando hay captación del vacío, sin opción, sin condenación ni justificación, en esa comprensión de lo que es hay acción. Y esta acción es ser creativo. Esto lo comprenderán si se dan cuenta de ustedes mismos en la acción. Obsérvense en el momento en que actúan, y no solo exteriormente. Vean asimismo el movimiento de su pensar y sentir. Cuando se den cuenta de ese movimiento, verán que el proceso de pensar, que es también sentimiento y acción, se basa en una idea de llegar a ser algo. La idea de llegar a ser algo surge tan solo cuando hay una sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad llega cuando uno se da cuenta del vacío interior. Así pues, si se dan cuenta de ese proceso de pensamiento y sentimiento, verán desarrollarse una constante batalla, un esfuerzo por cambiar, por modificar, por alterar lo que es. Ese es el esfuerzo por devenir, y el devenir es evitar directamente lo que es. Mediante el conocimiento propio, mediante una constante captación, hallarán que la lucha, la batalla, el conflicto del devenir conduce al dolor, al sufrimiento y a la ignorancia. Solo si se dan cuenta de la insuficiencia interior y viven con ella, sin escapatoria, aceptándolo totalmente, descubrirán una tranquilidad extraordinaria. Una tranquilidad que no es un resultado artificial, sino que viene con la comprensión de lo que es. Solo en ese estado de tranquilidad hay ser creativo.